Sí, bueno, acá todo lo que es una ordenanza, los derechos, todo se avasalla en alguien. En alguien ahora no, parece que nos tenemos que acostumbrar a que los funcionarios, el gobierno que tenemos, avasallen nuestros derechos, avasallen las ordenanzas. La ciudad es una ciudad liberada para las petroleras. Y bueno, con una ordenanza que se hizo por 180 días no se podían hacer más locaciones en Allen, no lo tuvieron ni en cuenta porque están haciendo nuevas locaciones. Hace poquito, este fin de semana, hubo un accidente grandísimo que se salvaron de milagro, porque si uno ve las imágenes parece un accidente de una película, ¿no? Como un caño de petróleo se metió adentro de una cabina de una camioneta y la traspasó. Son todas estas cosas que nunca, nunca jamás habían pasado, y por ser ahora una ciudad liberada para las petroleras, ocurren todos estos problemas, y que ellos llaman incidente, y que no es grave, y que puede pasar. Nosotros vivíamos tranquilos en alguien, vivíamos tranquilos, viendo toda nuestra riqueza, viendo nuestros paisajes, nuestras alamedas verdes, nuestros frutales en flor, con fruta. Todo eso nos han destruido estos funcionarios obsecuentes a las petroleras, ¿no? ¿Han tenido alguna novedad con respecto a las presentaciones que han hecho desde la Asamblea por el Agua del Comahue ahí en Allen? No, la situación sigue igual. Nosotros lo que hemos recibido, sí, es desde la Defensoría del Pueblo una notificación que se le hizo a la legislatura, un exhorto, donde les comunican que la ley nacional de medio ambiente está por encima de una ley regional, y que todo esto, estos nuevos yacimientos, estas nuevas extracciones que se están haciendo, tienen que pasar por la legislatura, tiene que ser a través de audiencias públicas, con el resultado de que los habitantes de cada ciudad donde están tenga participación en eso, que es lo que nosotros siempre le pedimos. Acá lo que pasa es que acá hay muchos culpables. De todos los accidentes que han ocurrido, hay muchísimos culpables. El primer culpable es la intendenta, porque no vetó ni la promulgó la ley, pero se lavó las manos y se la pasó al señor gobernador, a Bertinec. Bertinec hizo lo mismo, y se lo pasó a los jueces, al Supremo Tribunal de Justicia, y ellos nos declaran inconstitucional la ordenanza, avasallando nuestra carta orgánica, porque nuestra carta orgánica es bien clarita sobre el medio ambiente, bien clarita, y estos jueces avasallaron esa carta orgánica y nos declararon zona de sacrificio, porque nos vetaron la ordenanza, y ellos, por eso te decía que hay muchos culpables acá, pero los principales culpables son los jueces que nos derogaron la ordenanza. Ellos son los verdaderos culpables de todos estos accidentes, de la contaminación del agua, de la destrucción de la tierra agroalimentaria. Ellos son los principales culpables, porque son unos señores jueces que están atrás de un escritorio y que te declaran zona de sacrificio sin saber, porque yo calculo que ni sabía, sobre esta carta orgánica que tenemos nosotros. Por eso te digo que son muchos los culpables acá. Y muchas veces que nosotros no te hemos mostrado un mural que pintamos, donde pusimos bien clarito que los tres poderes del Estado garantizan la impunidad acá. Y es así. ¿Cuál es la vinculación que tiene la señora Migani de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el negocio petrolero? Bueno, la señora Migani tiene una empresa de químicos que se llama Quipe, que está en Fernández Oro, de la cual es dueña junto con su marido, es dueña de esa empresa, y es como que, yo siempre dije, esto es como poner al zorro cuidando a las gallinas, ¿no? Porque ella misma es la que tiene que controlar todo, y ella misma es la que le vende los químicos a las petroleras. O sea que ella tiene un mal desempeño. Ella no puede ser dueña de una empresa de químicos y ser la secretaria de Medio Ambiente. La necesidad de establecer la planificación urbanística de Allen tenía que ver con estas situaciones que se vienen dando, que, bueno, te queda una locación al lado de una vivienda, o una vivienda al lado de piletones, o yo me imagino que... No, de este método de extracción, que son los no convencionales, no había nunca hubo acá en Argentina. Y ahora sí, pero ellos se vinieron a instalar al lado de un barrio, cerca de un barrio, al lado de una casa, al lado de una escuela. Que eso es lo que tenemos que ver también, porque acá estos gobiernos no les importa nada. Nosotros somos gente descartable, porque instalar una torre a 400 metros, o no, miento, a 300 metros de una escuela, eso es inadmisible. Eso no puede ser. Eso es ser un genocida, porque el día que ocurre una tragedia, ¿quién se va a hacer cargo de todos los chicos de la escuela? Por eso nosotros decimos que este gobierno, lo que nos declaró zona de sacrificio, y para ellos somos gente descartable nosotros, no importa si se mueren, no importa, así como nos envenenan en el agua, no importa. Para el 25 de mayo hicimos también en el desfile, participamos en el desfile, y les dijimos, y se lo dijimos de frente, y son unos cobardes porque se escondieron atrás del palco, no quisieron dar la cara, y no quisieron tomar el agua que les llevábamos de las chacas, de acá de alguien que antes tomaban el agua, por eso nosotros decíamos, antes teníamos el agua pura, ahora la tenemos el agua envenenada, y les llevamos agua a las chacras para que tomaran, no se animó ninguno a tomarlo, ninguno, porque saben lo que están haciendo, no es que no saben, saben lo que están haciendo, y después te vienen con esas respuestas taradas que hizo el gobernador la vez pasada, que dice que el ser humano contamina más. O sea, dándonos la razón a nosotros de que ellos con ese método de extracción están contaminando todo. Ah, no, bueno, pero el ser humano también contamina. Pero nosotros nunca, jamás sufrimos lo que estamos sufriendo ahora, después de 106 años, jamás sufrimos todo este envenenamiento que estamos sufriendo en el agua, en la tierra y en el aire. Luego de este acto en el que pudieron intervenir... ¿Algún medio de comunicación pudo visualizar esta situación? ¿Cómo es la situación mediática de...? No, sí, la pudieron visualizar, pero terrible. Es más, las radios que estaban ahí, todas con nosotros, porque verdaderamente la gente se está dando cuenta. Según la radio, no, porque uno en ese momento no presta mucha atención, pero las radios, todos los medios que cubrieron, dice que... nos aplaudieron más nuestro reclamo que cualquier desfile que pasara después que cualquier otra organización, ¿no? La gente como que está tomando más conciencia de esto. Pero bueno, es como yo también cuando nos hicieron reportaje yo le decía que yo, sí, está bien, si nos aplaudieron está bárbaro, pero lo que necesitamos es más compromiso de la gente, que la gente empiece a despertar. Y te decía también que esta ciudad es una ciudad liberada, ¿no?, para todos, porque ahora, con este pretexto de que nos van a hacer el hospital nuevo y que no se diga por ahí, como muchos medios cómplices de estas empresas y de este gobierno también, dice que nadie, la gente se queja porque no quiere, no, nosotros queremos un hospital nuevo, pero también queremos que se respeten todos los edificios que están declarados patrimonio nacional, y si no que deroguen esa ley, sino que la deroguen, pero... es un patrimonio histórico, el hospital, porque fue el hospital de Allen, el hospital primero de Allen, era el hospital de toda la Patagonia. Y ahora, porque sí nada más, porque si vamos al caso, tienen terreno sobra en el mismo hospital para hacerlo y no destruir todo lo que están queriendo destruir. Es más, ahora hasta nos quieren sacar la escuela de enfermería, que es una escuela pero de muchos años acá en Allen. Y la quieren sacar porque le quieren ocupar a los chicos el lugar que tienen para estudiar, para poner los consultorios del hospital. Porque hasta eso quieren destruir ahora. Quieren destruir toda la parte que es donde estaba la administración y donde están los consultorios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiran la pelota para otro lado, para que nosotros nos quejemos y después ellos digan, bueno, si la gente no quiere el hospital, nos vamos. Pero la verdad de todo esto es que no tienen un peso para hacernos el hospital nuevo. Entonces hacen toda esta ínfula para decir después de que culpa de la gente no se hizo el hospital en nada. Y es mentira eso. Lo que pasa es que están buscando un pretexto para darle el pie para que no hagan el hospital, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Porque este gobierno, o se cuenta con las petroleras, lo único que está haciendo es mentira y quiere vender el pejito de colores. Con Con respecto, bueno, nos enterábamos y hablábamos en este espacio hace unos días sobre las concesiones otorgadas para la exploración en el, en, bueno, en Río Negro, en la zona de Bardas, de Chelforó, con prórroga hasta Villa Regina, Cervantes, Chulechuel, Bajo Hondo. Un mensaje desde lo que ha sido, bueno, el contexto de la vivencia de la población y de los vecinos de Allen, el convivir con este tipo de actividad, con el cual salir a avisarles o darles un aviso anticipado a las personas de estos territorios que están habitando esta zona, que van a empezar a convivir, que tal vez ni siquiera deben estar enteradas, que van a empezar a convivir con esta actividad, algo que si los tuvieras de frente a los pobladores de esa zona, ¿qué les dirías? Que desgraciadamente, si ellos no se ponen firmes, van a convivir con la muerte. Y te digo, es así, usted, van a convivir con la muerte, porque acá, desde que está instalado este tipo de extracción, el incremento de gente que se está haciendo diálisis con el envenenamiento del agua y del aire, todo es terrible, aumentó casi un 150% más, es terrible. Van a convivir con la muerte, porque eso es lo que nos dijo un ingeniero cuando vino acá, el ingeniero de Lía, dice, pegar un pozo de fracking, ustedes acá van a convivir con la muerte, y era verdad, y no lo quisimos entender. Mucha gente no quiso entender, ¿no? Porque nosotros desde que se hizo la primera factura estamos en la lucha. Pero bueno, yo le diría a la gente que, como le dije siempre a la gente acá, no sea cómplice de la muerte de sus hijos, porque usted va a ser cómplice del asesinato de sus hijos. Porque si no se ponen firmes, no dejen, tienen que ponerse, pero muy, muy firme, todos los habitantes de las ciudades de Allen hacia el mar, tienen que ponerse firmes para que esto no les ocurra. Porque esto es como dejarle abierta la casa al asesino para que entre y te mate. Entonces, esto es lo que no hay que permitir, y hay que ponerse firme. Por eso, Regina, que fue otro de los municipios que ya tiene libre de fracking, una ordenanza libre de fracking, el mismo presidente de la Cámara de Comercio, vino, lo trasladamos, y da la casualidad que cosas que ellos decían, uy, pero esto no, acá nosotros lo vemos diariamente cuando nos riegan las calles de tierra de las chacras con el agua de retorno, que es agua con todo el químico cancerígeno que ellos usan, ¿no? Entonces yo de decirle a la gente que se pare, que defienda la vida, y el agua, porque esto te envenenan todo, y más el agua, que sin agua no hay vida, porque el agua es vida, para la vida y no más.